queremos saludar al muchacho bien copiao. Hoy queremos saludar al muchacho bien copiao. No sé qué quiere inventar si ya todo está inventado. No sé qué quiere inventar si ya todo está inventado. Al flaco de romancito le tiraron el vasito. Al flaco de romancito, era el hijo de la Noé, lo retaron un poquito. Era el hijo de la Noé, lo retaron un poquito. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Con la palabra hay que rimar. De no copiar. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Qué fea, ojo. Qué fea, qué fea está esa cabeza. Muñeca dame color, la amistad quiso borrar. Muñeca dame color, la amistad quiso borrar. De luces y fantasías, ¿a dónde quiero llegar? De luces y fantasías, ¿a dónde querés llegar? Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Un músico de la banda y le gusta bailar canela. Un músico de la banda y le gusta bailar canela. Salía con la cuñada y termina con la abuela. Sí, salía con la cuñada y termina con la abuela. Qué fea, qué fea. No creo. Qué fea está esa cabeza. Qué fea, qué fea. Qué fea está esa cabeza. Agitando la cumana, el estadio se partió. Agitando la cumana, el estadio se partió. Qué fea está esa cabeza, me dijo el propio Quiró. Qué fea está esa cabeza, me dijo el propio Quiró. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. No creo. Qué fea, qué fea, qué fea está esa cabeza. Me estaban pidiendo en el celular que haga...